dice la boca. Bueno, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos acá en el Ojo de la Tormenta. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Leandro? Muy buenas tardes, señor operador. Acercate, José, acercate, José. Física básica, acercate. Acá tenemos otro microfonito para el compañero Lea. Bueno, pero te estamos hablando para vos. ¿Cómo que no nos van a tomar? Andan de silencioso, que se enojan y toman cosas. Sí. Hay que tener cuidado. Sí, no, la verdad que yo me preocuparía mucho porque yo no me voy a terrible. Poner en nada de lo que digan, por las dudas. A ver, las... te ponen y te toman. No, porque claro, escúchame, se me escucha, ¿no, Pela? ¿Se me escucha? Está bien, cara de preocupado, el Pela. Está cara de preocupado. Claro, ¿sí? Estamos grabando, bien, perfecto. No, pero escúchame, yo estaba ahí leyendo los diarios, viste, sí, y todo de eso, dice la oleada de agrupaciones de izquierda que viste que salen ahí a tomar no sé qué, son todólogos, el rancho de la universidad, viste, no entendí nada, y vos decís, mirá, se viene el zurdaje, viste, no sé qué onda, la loca izquierda, sí, la loca izquierda, viste, y encima yo leo ahí que viene que hubo un ascenso en la izquierda de las elecciones, no sé qué bosta, y entonces vos decís, bueno, mirá, ojo, se vienen acá, te agarran el rancho de la universidad, te agarran, no sé, la cucheta, ¿eh? Las fábricas. Si vos te preguntás dónde carajo vas a laburar, viste, no sabés. Sí, encima que no te llega el salario, viste, no sé. Y encima te toman. No, encima quieren que le saquen el impuesto a la ganancia. No, encima, loco, viste que. No quieren pagar impuestos. No quieren pagar los impuestos, los culiados, viste, qué sé yo, nunca sabés. O sea, son unos psicodélicos, esto no sé qué hacen, por qué están tomando. Unos psicodélicos, un día vamos a ir a comprar guitarras y van a ser solamente para zurdos las guitarras. Sí, no, se quieren apropiar de las guitarras, ojo. Se chorean las guitarras, se quieren estar ahí tocando la guitarra ahí en el rancho de la universidad, ¿viste? Entonces vos no sabés, la verdad que no sé nada sobre eso. Pero bueno, acá me dicen que están estos chicos que están. Que se han apoderado del rancho de la universidad y que bueno, van a estar acá en el estudio para contarnos por qué cornos se están choreando el rancho de la universidad, ¿viste? Porque si no, pero bueno, acá en el estudio vamos a tener a los chicos que están ahí en la toma del rancho de la universidad. Los estudiantes que han tomado el Consejo Superior de la UNC y que el Consejo Superior continúa. No necesitan sesión a 30 kilómetros igual. Claro, tienen una capacidad de logística increíble. Sí, es más, por Paloma Mensajera llegó el aviso al conciliario. Sí. Se enteraron un poco tarde, algunos quedaron ahí atrapados. Pero de todos modos también vamos a contar que vamos a tener en la tarde de hoy... Se está llevando adelante un corte de ruta allá en Malvinas, Argentina. Me parece que a Monsanto no hay buenas noticias para Monsanto porque informe que ha salido, se ha dado a conocer hoy públicamente la justicia... ha ventilado un informe que dice que más del 50% de la población no quiere saber nada, la población de Malvinas Argentina no quiere saber nada con la instalación de Monsanto en el lugar, Atenti con eso. No quieren saber nada. Bueno, pero ¿y qué otras loco, hay una toma de ranchos, hay cortes en la isla de Malvinas, no sé, ¿viste? Y vos se ve, uy, ¿y qué más hay? Ah, sí. ¿Y qué más hubo? Ayer, ¿una radio abierta? Ayer hubo una radio abierta. ¿Cómo una fue radio el duque abierta. Eso? Una, radio, una abierta. Radio abierta ahí en la plazoleta del Fundador, en pleno centro. ¿Dónde queda la plazoleta del Fundador? Atrás de la catedral. ¿Y dónde queda la catedral? Al frente de la Plaza San Martín. Paso. ¿Y dónde queda la Plaza San Martín? Es ahí donde usted se encuentra con su novia de vez en cuando. Donde está el coso verde, donde sí. Donde ponen siempre las coronas. Mira, ahí está la cosa. Las coronas. Donde está ese hombre arriba de un caballo. Claro. Pero la radio abierta del FOCOF. El FOCOF salió a la calle y realizó una radio abierta. El Frente Organizado contra el Código de Faltas para repudiar y denunciar la situación represiva en Córdoba una vez más. Porque ninguna vez sobra. Y a propósito de eso, va a estar presente en el estudio hoy la mamá de Facundo Rivera Alegre, Viviana, porque la semana que viene hay una movilización muy importante porque se cumple un año y medio. Sí, se cumplen 18 meses, así que el martes 20 de agosto a las 18 meses de la desaparición de Facundo Rivera. Exactamente, el joven desaparecido el día 19 de febrero del año 2012. Sí. El martes a las 18 horas sale de Colón y Cañada y va a terminar en un festival que estaría a confirmar si va a ser en la plazoleta de Vélez Sarsfield o va a ser nuevamente en la Plaza del Fundador. Importante movilización, porque hay que exigir que la justicia motorice la investigación y que, si en el caso de existir pistas concretas, actúe sobre las pistas que tiene y no tome actitudes dilatorias, que digamos es lo que ha caracterizado a la justicia en estos 18 meses. Exactamente, y es lo que viene denunciando la familia, sobre todo en estos 18 meses. Bueno, y con muchas sorpresitas más que no las vamos a adelantar. Así que, Pela, querido, ¿está listo un tema musical? ¿De qué nos vas a deleitar a nivel artístico, cultural, epistemológico? Vamos a escuchar un tema de 4 pesos de propina. Ok. La balacera. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer, la gente vivía dormida. Gente que canta, gente que baila y se paraliza y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza y ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Contra toda la ciudad. Y el parlamento, la carnicería. Cada barrio había fuego y ardía. Mucha balacera, mucha confusión. Y mis ojos que brillaban de alegría. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. Estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inimedia Córdoba. bloque 2 acá en el ojo de la tormenta. Algún día me la vas a pagar, pero me haces quedar como un boludo hablándole a un micrófono que no funciona. Tendría que andar ese micrófono. Tendría que andar, pero no anda, José. Ay, Dios mío. Pero bueno, también probalo, hay otra. Probalo ahora. A ver, ¿cómo? Probalo ahora. Hola, hola. A ver, ahora. Hola, hola. Ahí anda, ahí anda. Ahí anda, ahí anda. Mirá. Mira, la verdad que me haces quedar como un boludo a veces, no sé, pero bueno, son cosas. Bueno, a veces las cosas no funcionan. Y si las cosas no funcionan, a veces ocurren cosas. Por ejemplo, no sé, que se tome un rancho, por ejemplo, de la universidad. O bueno, el recinto del Consejo Superior, como quieramos llamarlo, como quieran llamarlo. Bueno, la noticia ya está expuesta desde el martes a la noche, que hubo una toma ahí en plena ciudad universitaria. Unos 200 chicos, según algunos que otros dicen agrupaciones de izquierda que vienen de algún planeta porque quieren tomar la universidad porque sí, porque se les canta. Pero bueno, como en este programa nosotros tenemos la posta y como nosotros somos objetivos, hemos traído acá a cuatro especímenes que han estado participando y que participan de la toma. Y vamos a presentarlo, que se presenten cada uno. Así que vamos a hacer esto, que cada uno diga su nombre y a qué estudia, si se dedica a algo en especial. Simple, acercándose al micrófono cada uno, así que como quieran. Bueno, yo soy Gabriela, egresada recientemente de psicología. Yo soy Magalí, estudiante del último año de psicología también. Yo soy Juan y soy estudiante de tercer año de psicología. Yo soy Ricardo, estudiante de tercer año de psicología. Bueno. Muy bien, cuatro estudiantes acá de psicología. No parecen ser de Marte ni nada, ni bichos de esa contaminación de izquierda que viene a apoderarse de todo. Ni solo están locos como todos los psicólogos nomás. Claro, son una manga de pelagatos impresionante. Bueno, martes a la noche se inicia la toma y la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué surgió esto de tomar el Consejo Superior de la UNC? Arranca cualquiera. Reclamando el rechazo a las acreditaciones que se vienen dando en la UNC. Ajá. Eso principalmente. ¿Y en el caso de psicología ya está acreditado, digamos? Se acreditó, se fueron a Capilla de los Remedios el mismo martes. Se realizó la sesión, se iba a realizar en el Consejo Superior, como todas las sesiones que se realizan. Uh-huh. Y nosotros ya teníamos programada una asamblea interfacultades previo a la sesión, que se hace siempre a las 5 de la tarde. Y nos quisimos adelantar, llegar al Consejo antes, digamos, para estar en la sesión. Y ahí cuando llegamos nos encontramos como con un vallado de policía. Impidiendo el paso de los compañeros, de los estudiantes, uh-huh, a la sesión de consejo, que en realidad no estaba haciendo en el momento, pero que iba a ser después, más tarde. Entonces, ante esa situación, entre los compañeros que habían llegado primero, mandaron avisar a todo el resto que trasladáramos la asamblea, que iba a ser en el hall de psicología, uh-huh, trasladarla al consejo, bueno, por esta situación. Y cuando llegamos todos, bueno, nos vimos con esa fuerza, digamos, impedidos de entrar, nosotros reclamando que las sesiones son públicas y que tenemos derecho a participar de ellas. Por ende, ahí en ese momento como se produjo como un forcejeo y una discusión para poder entrar. Y eso implicó que digamos, la policía de alguna manera también actuar, digamos, en contra de nosotros, digamos, ¿no? Al rato pudimos entrar por una de las puertas, que no me acuerdo muy bien cómo fue. Sí, también hubo forcejeo y represión. Uh-huh. Ahí va. Y bueno, fue en un momento en el que lograron abrir una puerta, mantenerla abierta, y entramos muchísimos estudiantes. Lo que hicimos en ese momento fue llamarnos, mensajearnos entre todos los compañeros que más podíamos para avisar lo que estaba pasando. Y también adentro ya de lo que sería el recinto, nos encontramos con las distintas agrupaciones que están con la gestión, digamos, en este momento, también haciendo otro cordón, digamos, impidiendo entrar a la sala donde se sesiona. No hay mucho presupuesto para contratar tantos policías, entonces, bueno, hay que tercerizar algunos servicios, entonces tenemos a otros. Exactamente. Así que ahí estamos, por ahí enfrente a compañeros, a no docentes, a docentes también. Uh-huh. Y después de eso, bueno, al enterarse de que la sesión se iba a realizarse a unos 20 minutos ahí en una región serrana, ¿se me escucha? Sí, sí. A unos 20 minutos de la ciudad, la sesión, trasladándose en algún predio ahí lejano perteneciente a la Facultad de Agropecuaria, ahí, a pesar del vallado humano que hubo, se pudo entrar al recinto e iniciar la toma, digamos. Claro. Uh-huh. ¿Ustedes desde cuándo están en esta cuestión de no a la, que la carrera que ustedes están no se acredite? Bueno, nosotros, o sea, desde el 16 de, digamos, se convoca la asamblea el 16 de abril. Uh-huh. Bueno, nosotros, por ejemplo, puntualmente somos estudiantes autoconvocados. Uh-huh. Que, bueno, nos fuimos enterando del proceso este que se estaba llevando a cabo, que estaba llegando a la culminación del mismo. Y bueno, de la falta de participación que había en la misma institución, y a partir de eso, bueno, se fueron haciendo un par de asambleas, se fue convocando estudiantes de otras facultades, otros se acercaron por cuenta propia, en la medida que es algo que también ya sucedía en otras universidades, no solo de Córdoba, sino del país. Uh-huh. Y principalmente exigiendo que se abra a debate público lo que significa la CONIAU, lo que significa que una carrera acredite a todos los estudiantes y a todos los entes, y que desde el primer momento en que lo exigimos, se nos fue negado. Por eso es un proceso que lleva 4 meses y que hoy culmina, lamentablemente, porque tampoco estaba dentro de nuestras prioridades tomar un rectorado. Claro. Ahora, pero antes de las asambleas, ¿tenían conocimiento sobre la CONEAU, la educación superior? ¿Tenían algo de eso? No, claramente no. O sea, que fueron se enteraron a partir de las asambleas. Claro, sí. Ajá. Sí. O sea, de la ley de educación superior, yo conocía particularmente, desde el mismo ingreso a psicología hay un apunte que, bueno, te informa sobre lo que se trata. Sí, creo que en todas las carreras te presentan, claro, sobre cómo es la ley de educación superior en sí. Pero de la CONEAU, de la acreditación, ¿sabían algo? No. Porque en realidad hace como un par de años que se venía en ese proceso. Claro. Si nunca realizaron nada. Si bien es cierto que la gestión generaron comisiones para que la gente se fuese informando, no eran realmente abiertas la gente, o sea, no se llegaba a los estudiantes, o sea. Tenemos, por ejemplo, copias de las actas. Uh-huh. Donde da cuenta de que no hubo participación, o sea, el licenciado, ¿De del estudiantado. Uh-huh. Licenciado, profesor y hay. Y la, muy de los docentes estudiantes. Tampoco, porque muchos docentes también dicen que, si bien se eran convocados para participar, lo que salía de ahí en ningún momento fue que acceda a la acreditación de psicología. Uh-huh. Entonces, como que hasta ellos mismos, hasta los docentes, hoy dicen que no fue participativo realmente. Uh-huh. Claro, era una cuestión de que estaba naturalizado, digamos, que las carreras iban a pasar por ese proceso, porque cuando se habló de esto en el 2010, se habló de que se iba a modificar el plan de estudio. Se habló de que iban a venir pares evaluadores, o sea, de que iban a venir a ver cómo estaba la carrera. En ningún momento se planteó, digamos, esto. ¿Qué organismo es la CONEAU? Digamos, ¿qué nivel de conocimiento había en la unidad académica en general? Digamos, hablando de los distintos claustros, uno docente también, digamos, no ha tenido, digamos, participación democrática, digamos, en todo el proceso. Entonces se planteó directamente como un tema, yo me acuerdo, incluso hasta con apuro, ¿no? Tenemos un año para revisar el plan de estudios porque van a venir a evaluarnos y en un año no se pueden hacer grandes cosas. O sea, se presentó todo un poco así como rápidamente y naturalizando que el proceso, digamos, tenía que ser, iba a ser y claro, o sea, ya estamos en el proceso. Es lo que nosotros, digamos, en esta instancia, este año, vinimos a plantear, digamos, y a reclamar que eso en ningún momento se abrió la discusión, digamos. Desde el principio, incluso como decís, en todas las carreras se hace una lectura o un análisis de lo que es la ley de educación superior, incluso se critica, digamos, su espíritu mercantilista o conforme en qué etapa, digamos, menemista, digamos, son creadas esta ley de trabajo y muchas otras, digamos. Y sin embargo, eso nunca se cuestionó, digamos, la acreditación por parte de este organismo. Claro, por un lado se critica la LES y por el otro se acredita con el ente de la CONIAU, claro, que parte de la LES. Entonces es paradójico. Sí, de alguna manera yo también lo aplicaría, por ejemplo, a ver, la universidad, podemos decir que como institución, o por lo menos gran parte de ella, tiene una mirada crítica a, por ejemplo, el Código de Faltas de Córdoba. Y sin embargo uno ve que la policía de Córdoba está en la ciudad universitaria. Y claramente el martes nos reprimieron a los estudiantes, claro, que queríamos entrar a un lugar público donde tiene acceso no solamente el estudiante, sino cualquiera que quiera participar. Y sin embargo compañeros fueron golpeados, fueron empujonados, tironeados. Entonces, un conciliario también recibió un puño en la cara de parte de la policía, un conciliario del Consejo Superior, digamos. Así que bueno, y la toma ahora está tomado, digamos. Sí, todavía sigue tomando. Sí, ¿y cómo sigue entonces? Y para mañana estaba planteado hacer una asamblea a las 6, donde se va justamente, bueno, poner sobre la cuestión si que consideramos conveniente, si llevar adelante, seguir más adelante o bueno, para replantearnos cómo seguir la lucha. Bueno, ¿querés decir algo, Pela? Bueno, chicos. Sí, también mañana, el viernes, bueno, esto, convocamos a toda la sociedad a participar de la marcha, que va a ser a las 4 de la tarde. Y luego de la marcha va a ser la asamblea para decidir, como dijo mi compañero, qué vamos a hacer con respecto a la toma, porque todavía no lo sabemos. Y nada, y principalmente repudiamos lo que pasó el martes, repudiamos que se hayan ido a sesionar a espalda de los estudiantes que además estaban exigiendo ser escuchados. Repudiamos que después salgan a decir que ellos quieren o están dispuestos a hablar y nosotros somos los que nos negamos, cuando en realidad desde hace 4 meses estamos exigiendo que se abra un debate, pero no en una mesa chica, sino un debate público. También se está diciendo que por culpa de nosotros, otros estudiantes o otros compañeros egresados no pueden entrar al rectorado, no pueden legalizar sus títulos, y en realidad eso es una decisión política, porque si se puede sesionar en otro lado, también se pueden legalizar y hacer esos trámites burocráticos en otros lados. Entonces es claramente que nos quieren hacer quedar como esto, como violentos, como locos, como los malos de la película, cuando en realidad lo único que estamos pidiendo es que se nos escuche, y por lo que estamos peleando es por la educación pública y para todos. ¿Hubo alguna novedad sobre, digamos, la vicerrectora señaló que iba a recurrir a la justicia, recurrir a algún fiscal para levantar la toma? ¿Hubo algún, recibir hasta alguna notificación? Hasta hoy no fue nadie. Hasta ahora nadie. Bueno, chicos, de alguna manera la idea de que ustedes están acá es para desmantelar un poco cómo es todo este tema, porque a lo mejor cuando uno ve las coberturas siempre se señala que hay una cierta intencionalidad de tomar el rectorado por quizás el tema de las elecciones, etcétera. Pero bueno, ustedes mismos nos comentaron de que han estado profundizando este tema gracias a que, bueno, salió una asamblea y se empezaron a interiorizar, a profundizar y la verdad que es un aporte interesante y está bueno, mira, como desde una mirada de construcción y de alguna manera tratando de dar un contradiscurso mostrando tal cual como son los hechos, porque la verdad que bueno, hay muchos intereses en juego de parte de fuerzas políticas, económicas, etcétera, y bueno, de alguna manera esto es una forma de combatirlo. Será bueno o no el método, pero por lo menos se está discutiendo, porque la verdad es que algo, si es algo difícil de discutir, es lo que es la educación en la CONEAU, y ustedes creo que le están dando un primer paso importante. Así que bueno, los felicito. Sí, y también es importante remarcar que no solamente hay agrupados hoy en día en la toma, sino que habemos muchos independientes, trabajadores también que se están acercando, y también convocamos a la sociedad que se acerque a hablar con nosotros para poder debatir y llevar a una lucha en conjunto. Porque realmente creemos que se nos está mercantilizando la educación y que es algo que tenemos que defender todos juntos, y a eso apostamos, y por eso va la marcha y por eso va la toma y por eso seguiremos luchando en las calles. Acá me mandó un mensaje Scotto diciendo que si no les gusta armen un partido político. Pero bueno chicos, gracias por venir. El micrófono va a estar abierto para ustedes cuando quieran, digamos, vamos a estar atentos sobre este tema y vamos a terminar el bloque con un temita, un tema que surgió esta semana sobre el discurso de la presidenta Cristina Fernández, donde dice que la comunidad de la primavera votó por... ¿querés decir algo? Sí, adelante. No, dale, decilo. Bueno, no, recordar esto de que la movilización de mañana es a las 16 horas, se parte desde el Consejo Superior hasta Plaza España. Y luego volvemos a las 18 horas para la Asamblea Interfacultades, digamos. En este momento como que recurrir a todos los compañeros o todas las organizaciones que estén, digamos, que apoyen o que defiendan la educación pública, gratuita y laica, porque... digamos, contra otras fuerzas, como son los medios más masivos de comunicación, la policía, la represión, nosotros como movimiento estudiantil lo que tenemos es nuestras ganas, nuestras convicciones, nuestros cuerpos, digamos, y estamos en lucha, y en este momento es como que lo que más necesitamos, digamos, es ese acompañamiento y ese apoyo. Por eso están todos invitadísimos a las 16 horas en el Consejo Superior mañana. Ahí lo vamos a difundir en las redes sociales. Y ahora sí, el discurso de la presidenta sobre que dice que la comunidad de la primera QOM eligió al Frente para la Victoria. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Chan. Me entero que en la comunidad QOM, ¿saben qué me enteré? Que ahí habíamos ganado con el 66% de los votos entre la comunidad QOM. La verdad que, Gildo, te lo hago como un reconocimiento contra tanta mentira. La mayoría de la comunidad no tiene DNI, y lo que votaron dentro de la comunidad, que es otra localidad que se llama La Primavera. Acá hay dos primaveras. Una es comunidad indígena La Primavera, donde dice el nombre Colonia La Primavera. La otra es La Primavera, que es una localidad criolla, no son indígenas. Ah, bueno, o sea que cerca de la comunidad, cerca de la comunidad que está la localidad de La Primavera, que digamos no son miembros de la etnia QOM, no son miembros. No son QOM, son criollos. Son criollos y ellos votaron en ese sentido a Insfran. Sí. Habíamos ganado con el 66% de los votos entre la comunidad QOM. En total, 670 más o menos votantes. Pero en la comunidad de La Primavera hay alrededor de 1.200 empadronados, ¿no es cierto? 1.300. ¿Cuánta gente? Mucho más de eso, pero están fuera de la comunidad. Y por eso llama la atención que hayan habido solamente 600 y pico de votos en total. Así es. Un reconocimiento contra tanta mentira. En Argentina hay un pingüino. En Argentina hay un pingüino, y el pingüino Pío, el pingüino Pío, el pingüino Pío, el pingüino Pío, el pingüino Pío, el pingüino Pío. Ya, jóvenes, a ver, vamos a empezar la clase. www.argentina.indimedia.org. Buenos días, estoy diciendo, pues, a ver qué pasa. Ya, pues, está hablando el profe, a ver qué pasa, conteste. Buenos días, profe, usted ya me conoce. Le comunicamos que no haremos nada antes de las 12. No abriremos libros, no escribiremos ni una hoja. No importa si se enoja, hoy no tragaremos mentiras de su boca. Hoy ninguna mentira piadosa. Queremos el diálogo, no lastimar su docencia prestigiosa. Estamos hartos de su violencia. Estamos hartos de que nos inculca la competencia. Ya sabemos que su trabajo es prepararnos para tener un futuro. futuro miserable como esclavos. Sabemos que el que enseña no es usted, sino el Estado. Por eso exigimos o aleja al patrón o a estos seres humanos. Profe, despídanos como un pizarrón que se borra. Si a usted le gustan los prisioneros, pero no ha entendido el baile de los que sobran. No nos hable de vocación sobre su profesión. Ya sabemos que pedagogía estudió porque en otra carrera no le alcanzó la puntuación. Hemos llegado a la triste conclusión que en vez de venir a aprender, venimos día a día solo a vivir a pulso de su poder. ¿Se acuerda que me echó por tener el pelo largo? ¿Se acuerda que me echó por tener pantalones anchos? ¿Se acuerda que me humilló por ser rapero? ¿Se acuerda que el embarazo fue el motivo de la expulsión de la Vero? Botín en la sala. Botín en la sala. Botín en la sala. Botín en la sala. Llame al director o llame mi apoderado. Pero sabe que los dos de juegos a nadie han salvado. ¿A qué le dará estas explicaciones? A los mismos que no se explotan porque nos inculquen sus educaciones. El señor que como un poste la nada misma, porque no llevamos con usted la experiencia de la vida. ¿Cuántas veces nos puso cero por no ser memoriones, por cuestionar la historia y sacar nuestras propias conclusiones? Le da tanta importancia al temario y no le da importancia a los valores humanos. Desconozca, profe, que la educación no es prioridad para el Estado. Por eso su profesión es la más mal pagada como trabajo. Protestamos por la falla de este sistema educacional. Queremos que reconozca su participación actual principal, sus temarios y sus procesos. Porque el profe ya no puede llegar algún día a estar en el Congreso. Porque la educación me dicta que solo soy obrero, mientras que los libros de los hijos de los patrones hablan de otros medios. Médico, abogado, arquitecto, nos niega la educación, luego el trabajo. Esos son sus pretextos. La educación miente a la gente en forma invisible. Nuestros padres nos hacen la vida imposible porque creen que eso nos sirve. Pero profe, usted ya sabe, esta es nuestra respuesta. Botín en la sala. Botín en la sala. Botín en la sala. Botín en la sala. Ahora vengo del colegio. Colegio. Ahora vengo del colegio. Señor profesor, habla contra la discriminación. Usted compartió con el director la idea de mi expulsión por no pagar la mensualidad. Exigimos verdad, una fidedigna educación. Tome en cuenta que mi futuro no está en venta. Queremos que nuestro descontento usted sienta. Asuma que forma seres humanos, no productos envasados. Asuma que son los padres del mañana lo que están en sus manos. O no tiene ganas porque no forja profesionales. No lo hace porque sabe que nuestro siguiente paso no está en las universidades. Pero todo está bien, todo funciona de todos modos. Mientras que los liceos industriales hablan por sí solos, que solo seremos manos de obra barata. Estudiar portabilidad para ser que uno lo terminal de secretaria. Critica el hip hop, nuestras posturas y bases. Pero sepa que esta cultura es más entretenida educativa que sus aburridas clases. Clases, clases, clases. Ya, no se me vengan a desordenar aquí. A ver, y usted, no sea tan patúo, oiga. Señor Cavieres, por favor, tome asiento y aprenda a respetar este establecimiento educacional, donde se viene a aprender y no a jugar ni a conversar como le gusta a usted. Yo no sé lo que le pasa a esta juventud actual que critica todo. Mejor dedíquense a estudiar y a leer. ¿Cómo va a saber usted lo que es verdad si usted no es nada más que un flojo y además un mal ejemplo a los demás que va directo hacia el fracaso? Sus amigos son payasos que se creen muy divertidos. Usted dice que hacen arte, pero yo solo oigo ruidos con esos gritos ofensivos. No va a llegar a ni una parte. Se creo que en el futuro van a andar tirando piedras, metiéndose en problemas como todo revoltoso. Y usted no representa a todos sus compañeros, porque hay algunos que son buenos, estudiosos, respetuosos. Así que siéntese, cállese, muértese el pelo, súbase los pantalones, meta la camisa adentro y abran todos el cuaderno. Vamos a hacer un dictado, a ver si se les va quitando lo maleducados. Profe, el tiempo pasa, pero vamos madurando. Nos estamos tranquilizando, nos estamos organizando. Reconocemos nuestros desórdenes, nuestras faltas de respeto, pero ya no queremos darle más pretextos. Es cierto, nos distraímos de la clase, pero sepa que vamos a empezar a tomar nuestras propias bases. Si usted miente y esa no es la única forma de la cual aprender, hay libros, talleres más fidedignos que ver y recorrer. Y si solo hablo yo y lo demás están en silencio, es porque fui elegido para representar a mis compañeros. La escuela no es la única opción, ya tomamos una decisión, tomaremos por nuestra cuenta la educación. Porque sepa, profe, que aunque la educación sea un fraude, eso no significa que mis compañeros no estudiemos. No nos preocupemos de la educación y no seamos alguien. Botín en la sala. Que no se enseñe nada. Botín en la sala. Que no se enseñe nada. Botín en la sala. Que no se enseñe nada. Botín en la sala. Que no se enseñe nada. Botín en la sala. Que no se enseñe nada. vamos a autotocar, nos vamos para el taller ahora. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inimedia Córdoba. Bloque 3, acá en el ojo de la... No, bloque 3, Club Cree. Son 3. Ah, me hace la Viva Perón. Ah, ahí está, ya entendí. Sí, Viva, sí, Viva Perón. Bueno, igual es con Irigoyen. Bueno, vamos a la línea de comunicación www.zumbalatumba.com.ar es para que nos escuchen. Si nos quieren mandar los votos que se chorearon el domingo pasado, envíenlo a radiozumbalatumba@gmail.com. Y si no, por vía Facebook, Zumba la Turba. Y si no, vía Twitter, Zumba la Turba. José, digo, Pela, ¿qué haces acá? Me pasé para el estudio. Sí, ¿por qué? Vamos a hacer una nota ahora. Ajá. Un tema que no ha trascendido, de tierras, como viene pasando este año en Córdoba. Uh-huh. En barrio policial anexo, que queda llegando a Villa Allende. Uh-huh. Está justamente una toma de tierra de 3 años, donde ya hay familias viviendo, asentadas. Está una Gama Ataca de nuevo, que tiene un par de emprendimientos ahí, están queriendo desalojar hace ya un par de meses de distintas maneras, pero sin ningún marco legal en el cual haga que, o sea, que la gente se tenga que ir, digamos, legalmente, sino de una manera patoteril, ¿no? Claro. Para esto estamos en comunicación con el Turco, el abogado de vecinos y vecinas de Barrio Policial Anexo. Turco, ¿me estás escuchando? ¿Hola? ¿Hola? Hola, Turco, ¿cómo estás? Estás al aire acá en Zumba la Turba, en el Ojo de la Tormenta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Querés contar un poco cómo es la situación de los vecinos y vecinas de Barrio Policial Anexo? Bueno, en Barrio Policial Anexo, hace alrededor de 4 años, un grupo de vecinos tomaron posesión de los predios que se encontraban vacantes, y un número entre 10 y 20 construyeron sus casas. Y en ese momento, una buena parte de ese predio tiene las casas construidas con luz, agua. Alrededor de 2 años atrás, otro grupo de vecinos también agobiado por la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, tomaron posesión de otros predios. En total, para que se den una idea, el predio del que estamos hablando tiene casi 51 hectáreas, que se encuentran en el límite entre la ciudad de Córdoba y Villa Allende. Posterior a ello, la empresa Gama inicia un proyecto inmobiliario en la zona, y la semana pasada, hace 2 semanas, se presentan seguridad privada de Gama y un supuesto representante que no dio su nombre a informar que esas tierras le pertenecían. Cuestión que los vecinos tenían información de que no era así, por haber hecho informes sobre la titularidad de las tierras. En ese sentido, ellos dieron aviso a la policía por la forma amenazante con que habían sido increpados, y se manifestaron que el día 12 de agosto iban a venir con las topadoras a voltear la casa de los vecinos. Los vecinos acuden, nosotros no habíamos tenido contacto con ellos, acuden al estudio mío y del doctor Elías, y nos consultan. Bueno, nosotros les manifestamos que la posesión es una es un hecho, pero que la ley civil y la ley penal lo protegen. Que para el caso de que un titular dominial, aún en el caso de que Gama lo fuese, tenía vías civiles para poder reclamarlo. Y que en el caso de que así fuera, incluso los vecinos estaban dispuestos a dialogar en el caso de que tuviera la titularidad dominial. Es decir, la titularidad dominial, le explico, es la posibilidad de tener la escritura pública, ¿sí? Pero los vecinos del lugar nos manifestaban que nunca habían tenido posesión de esos terrenos. Turco, ¿querés contar un poco de esta semana? El día, yo te estaba dando un panorama porque sí. Cuando vienen a visitarnos a nosotros, nosotros le manifestamos que, bueno, lo que le decimos a muchos vecinos, si viene toda una actitud bastante recurrente por parte de alguna empresa inmobiliaria como Gama, ellos no se tenían que dejar amedrentar y que con la orden de un juez podían intervenir en la toma, si no, no. Uh-huh. Se presentaron esta semana y ya con las topadoras, y nos llaman al estudio y va el doctor Elías. ¿Cómo me decís? ¿Con topadoras? Sí, sí, sí. Había unas topadoras en el límite del predio con seguridad privada de Gama y un número de presencia policial de la comisaría 14. Nos llaman, como te decía, de la toma. Va el doctor Elías y preguntándole al comisario, y el comisario, luego en intercambio, le dice que ellos estaban ahí para garantizar la paz. Por primera vez manifiesta que no iba a intervenir la policía, y la empresa Gama lo que manifiesta en ese momento es que querían abrir calles, no era que querían voltear viviendas. El progreso, digamos. ¿Qué? El progreso. En realidad, más allá de que fuera progreso, no, no tenían... quien abre calles es la Municipalidad de Córdoba. Claro. Y entra una topadora en un terreno que es privado porque lo está poseyendo alguien. Entonces, bueno, en base a eso, el doctor Elías le manifiesta que sin orden judicial no van a poder ingresar, a lo que se retira la policía y la empresa Gama continúa su trabajo por fuera del predio. Volvieron a los dos días, volvieron a increpar a los vecinos. ¿Con topadoras de vuelta? La topadora siguió trabajando en los lindes del predio, sí. Y al mismo tiempo nos llamó la atención y por eso volvió a ir el doctor Elías, porque seguía habiendo policías de la provincia de Córdoba en los lindes de la toma, y ya habían manifestado que habían hecho una denuncia en la fiscalía, ¿sí? Cuestión que no nos consta y no consta en ningún lugar. Lo que sí me parece importante fue que lo que manifestaba el jefe de seguridad privada de Gama es que esos policías ahora estaban en calidad de adicionales, ¿sí? Es decir, un servicio que prestaría a la empresa la policía de la provincia. Esa es la situación. O sea que los contrataron porque fueran ahí a hacer bulto y a mostrar el uniforme. Los policías... La verdad que hace 4 años que vive los poseedores en absoluta paz, no podríamos entender. Nosotros lo que vemos es que es la empresa Gama la que ha alterado la paz social, pretendiendo por orden judicial ingresar un predio. Entonces no entendemos por qué contratará adicionales, porque los vecinos han mostrado una actitud absolutamente pacífica en los 4 años. Ellos quieren vivir en paz. Y ante los hechos y que los vecinos no se dejan amedrentar porque en realidad buscan meter el pecho en el sentido de caer con la policía, gente de traje, a gente familias humildes, ¿cuál es la respuesta de Gama? ¿Va a abrir alguna línea de comunicación con ustedes y los vecinos o todavía están queriendo entrar por la fuerza? Yo desconozco cuál va a ser la actitud de Gama. No creo que los vecinos están organizados en una cooperativa. La verdad que no puedo decir si van a querer entrar por la fuerza o no. Eso está penado por la ley penal. No, sí, yo sé, pero digo en el sentido de cuando ustedes fueron... Lo que digo es justamente la figura, porque hay unas determinadas confusiones en mucha gente. Sí. La figura de usurpación protege a los poseedores y a los tenedores de un inmueble. Es decir, si quisieran entrar por la fuerza estarían cometiendo un delito. No creo que lo hagan. Sí. La verdad pero es que no nos hemos podido, no nos hemos podido comunicar, no se ha comunicado ni con los vecinos ni con nosotros, algún apoderado de la firma, de firma Dama. Lo que nosotros creemos es que los vecinos continuarán su posesión y en el caso de que tuviera que ejercer algún derecho, seguramente lo hará judicialmente o extrajudicialmente. ¿Me explico? Lo que a nosotros nos parece importantísimo, y aprovecho que estamos hablando, que sabes que los conflictos con respecto a la tierra vienen suscitándose este año bastante bastante menudo. Y lo que hemos visto es que frente a la resistencia de los poseedores a irse frente, con orden arbitraria de la policía, lo que nos está llamando la atención y lo que está preocupando muchísimo, en vez de utilizar las vías legales, la vía civil para reclamar una tierra que se dice que se pertenece a alguien, se está recurriendo, en este caso, adicionales de la policía, con lo que, como vos decías, que amedrenta, pero que además genera toda una situación de tensión, más rigiendo el código de falta en la provincia de Córdoba. Y además de eso, que me parece importantísimo, la constante presencia de guardia privada de la empresa. Nosotros, yo te cuento, nosotros con el doctor Elías somos abogados de las familias del Bordo, donde los guardias privados de Gama han tenido una actitud nefasta con los vecinos, los poseedores del Bordo, los han amenazado, han ido en camionetas a la madrugada a amedrentarlos, personas que viven hace 40 años en ese lugar. Entonces nosotros lo que pensamos es que no hay una denuncia, no hay una vía civil ejercida todavía, sino que lo que se está haciendo es utilizando seguridad privada y adicionales de la policía de la provincia. Bueno, Turco, estaremos en comunicación siguiendo este caso y viendo qué es lo que va ocurriendo con las familias, tanto incluso del Bordo, que también hemos hecho alguna nota, como de Barrio Policía de Anexo. Bueno, te agradezco mucho y bueno, reiterar que el eje que cruza todos estos conflictos es la falta de acceso a un derecho humano básico que es la vivienda digna de las personas. Estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un saludo grande. Bueno, estuvimos escuchando las palabras del abogado del Turco. Y bueno, ahora tengo que ir a poner un tema musical también. No sé si querés decir algo vos, Lean. No, bueno, remarcar un poco esto, lo que hizo el Turco. Bueno, por alguna razón este año el tema de la tierra se ha estado agudizando, la lucha por las tierras, y que bueno, en este caso hablamos, se engancha más con el desarrollismo inmobiliario, en este caso el equipo Co-Keeper de Susana Jiménez, Gama. Yo me quedo con la frase: Gama rompió la paz social. Gama rompió la paz social. ¿O no? Sí, mira que. Al final, digamos, toda la plotería, Gama, Susana Jiménez, Nate Oreiro, ¿qué más? Había un montón de famosos. Había una rubia, no sé qué. Varias. No sé qué. ¿Y cómo es? Y bueno, y en realidad, esto que están infringiendo la ley, digamos, directamente. O sea, no es que. Así como que crece y ahí la plata, por la plata va en el mono. Y bueno. La plata va aquí. Y si querés, pasamos a un temita musical que está en puerta. Sí, primero vamos con la promo de Gama. No, mentira. Vamos. Ahora, vamos. ¿Qué tema vas a poner? Uno de Caetano Veloso. Dale. Dale, porque tanto a Gama, ya me secó el cerebro. Quando o povo perceber que é o dono da jogada, o samba vai vencer, pelas ruas vai correr uma grande batucada.

viene cargadito el tema, los temas de este programa. Bueno, sigue habiendo gente acá en el estudio y están un poco así desordenados, nos quedan los micrófonos abiertos. Pedimos disculpas a la audiencia si se escuchó, espero que haya tapado la música. Así que bueno, ahora vamos a tocar un temita. Ayer estuvimos en la marcha del FOCOF, en la radio abierta del FOCOF, que es lo que comentábamos al principio del programa. Y bueno, ahí estuvimos hablando con Eugenia Aravena de AMAR Córdoba, porque bueno, realmente es un tema que traemos con recurrencia al programa, porque bueno, en el marco de la ley de trata se dan un montón de casos de allanamientos, supuestos allanamientos para la lucha contra la trata, que en la gran mayoría de los casos suelen ser situaciones de criminalización de mujeres que eligen el trabajo sexual, sí, el ejercicio del trabajo sexual. Así que bueno, vamos a poner un audio ahora de un caso que nos contaba Eugenia, que sucedió el viernes pasado. Sí. Este es un caso que no es el único, es lo que viene pasando, digamos, en el cual la policía hace de juez y parte. Como el código de faltas, en realidad. De hecho, es un hecho muy que para agarrarse la cabeza, que cuando golpean la casa, van a una casa particular de la persona esta. Claro, cual, básicamente la abre, cuando le abren la puerta, la policía da a entender que como ella abre la puerta, es la persona responsable. Exactamente. Entonces, como si fuese una tratante, y no, o sea, si algo tiene claro en esto, más que nada, que quieren hacer números nomás, y después la justicia tarda meses y meses, donde hay trabajadoras sexuales que hace 8 meses que están esperando un veredicto de la justicia, ¿no? Sí, de hecho, esto sucedió ya una vez durante la realización de un taller de profilaxis hace muchos meses atrás, sí, donde también se detuvo a la persona que abrió la puerta, y esa persona es la que tiene la causa. Y que, bueno, un poco... Pasamos al audio donde Eugenia cuenta bien en detalle cómo fueron los hechos, sí, si me parece. Gracias. Bueno, escuchamos a Eugenia Baravena de Amar comentar esto que sucedía bastante lamentable, en lo que ella se refería en el marco de la ley de trata 10.060 que tenemos acá en la provincia de Córdoba, que bueno, tal como denuncia Eugenia, no ha hecho realmente ningún rescate de ninguna mujer por una red de trata, sino criminalizar y... Sí, muy muy clara Eugenia contando los hechos y cómo viene haciendo el proceso de esta aplicación de esta ley y bueno, y también el uso del código de falta. Ella estaba muy indignada cuando hicimos la nota ayer, que pueden también leer, hay una, con este audio, una nota en el portal muchoparanoticias.wordpress.com, si lo quieren visitar, donde hay un texto y bueno, y también pueden acceder al audio de la entrevista. Sí, también en el marco comentando de que Amar ha sido foco de varios conflictos esta semana, porque el día viernes se dio a conocer un documento de parte de la campaña abolicionista contra la prostitución, ¿sí? Abolicionista de la prostitución, de Buenos Aires específicamente, donde hacen una denuncia pública hacia Eugenia, ¿sí? Puntualmente, bien personalizada, sí. Que la verdad que se generó mucha, sinceramente, mucha indignación entre un montón de compañeras y compañeros, bueno, me incluyo de manera personal, porque bueno, es bastante fuerte la denuncia, se realiza en el marco de señalar a Eugenia como casi una infiltrada en la coordinadora por la aparición de Yamila Cuello, y es muy fuerte por dos cosas. Por un lado, bueno, porque conocemos la trayectoria, sí, de Amar y de Eugenia en la lucha contra la trata y en un montón de cuestiones relacionadas con el tema, pero también porque en realidad estas personas que realizaron la denuncia no viven en Córdoba y no caminan cotidianamente la calle con las personas que vivimos en Córdoba y que salimos a la lucha diariamente. Así que bueno, la mejor manera que encontramos de resumir esto sucedido es con un bloque que nos trajo la Favitrón, que sí, vamos tenemos a escuchar ahora. El bloque estrella de este programa, la columna que sabe hacer Favitrón cada una vez por mes, que enganchamos con este tema de esta entrevista con Eugenia, como para después ahora pasar un audio que dura, bueno, 10 minutos con el tema musical que también eligió Fabiana. Así que bueno, si quieres lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, para todas las y los oyentes de En el Ojo de la Tormenta. Esta vez no puedo estar presente, así que estamos intentando grabar estas breves reflexiones, ¿no? La verdad es que quisiera responder a un comunicado que sacó la campaña abolicionista debido a unas declaraciones que hizo la Asociación AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina, sede Córdoba, y en realidad es una columna que, es una columna que en principio jamás hubiera tenido ganas de hacer. Me resulta como dificultoso y en realidad también siento mucha indignación frente a este comunicado y no sé si voy a encontrar las palabras adecuadas, pero ahí va, hagamos el intento por responder este comunicado que salió en los primeros días de agosto. Y en realidad, más que responder al comunicado, creo que en principio se trata de no callar y de poner una voz, digamos, solidaria, no solo con las compañeras de Amar Córdoba, sino también con su secretaria general, Eugenia Aravena, quien en este comunicado se la agrede directamente y con nombre y apellido. En principio, las feministas abolicionistas de la campaña acusan a Eugenia porque dicen que pretende utilizar algo tan lamentable como la desaparición de una persona, en este caso de Yamila Cuello, y en su discurso, y bajo un discurso de defensa de los derechos humanos, exaltar las explotaciones y las violencias a que las mujeres son sometidas. Y dicen además que Eugenia se ha intrusado, palabra por demás complicada y fuera de uso, en esta red que se ha armado ahora de aparición con vida de Yamila Cuello. En principio me gustaría decir que la verdad es que la esta es una campaña nacida en Buenos Aires y dirigida en Buenos Aires. Quisiera creer que en realidad lo hacen por desconocimiento, pero sería ingenua, ¿sí?, pensar a esto, pero preferiría pensarlo. En realidad, Eugenia Aravena y las compañeras de Aymar Córdoba han sido las primeras que se han solidarizado con Soledad Cuello, la hermana de Yamila, y que han impulsado y activado, no solo en la calle, sino en un montón de lugares, tratando de encontrar alguna respuesta frente a la inacción del Estado y de los organismos del Estado que hay aquí en Córdoba, que trabajan en relación a la trata de personas. De hecho, han hecho unas denuncias muy graves contra la que dirige la Secretaría acá en Córdoba, la señora Chiófalo. La verdad es que es absolutamente falso tratar de que Eugenia Aravena y las compañeras de Amar se han metido en esta campaña para no sé qué, cuando son ellas las que han puesto el cuerpo y los recursos, y a través de ellas se ha gestionado que se armara esta red y esta campaña de aparición con Mila de Yamila Cuello, a la que, hay que decir, muchas feministas, y me hago cargo de esto, muchas feministas de Córdoba hemos llegado como tarde y nos hemos sumado posteriormente y a raíz de la iniciativa de las compañeras de Aymar. Las compañeras de Aymar Córdoba y Eugenia Aravena vienen realizando un trabajo aquí en Córdoba impecable, que ha facilitado la vida de muchísimas compañeras y de muchísimas trabajadoras sexuales. Particularmente como feminista, yo reconozco en Eugenia a una compañera, porque además es una compañera que no solo trabaja por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales, sino que está en la calle por muchísimas, muchísimas, muchísimas luchas que tienen que ver con la explotación y con la represión policial y estatal que vivimos. Es importante decir una vez más, aunque las personas que escuchan El Ojo de la Tormenta ya lo saben, porque inclusive Eugenia ha estado en ese programa, que la ley de trata impulsada aquí en Córdoba es una ley que justamente bajo la pretensión de rescatar a las víctimas de trata está criminalizando y está penalizando y está persiguiendo a las trabajadoras sexuales. Y está bueno señalar también una vez más que el trabajo sexual en la Argentina no está penalizado, lo que está penalizado es el prosenetismo. La discusión sobre si las personas que ejercen lo que se suele llamar socialmente la prostitución es un trabajo o no, es una discusión que excede los límites de esta columna. Sí, me parece muy, muy duro, me parece un ejercicio de soberbia, por utilizar una palabra suave, algunas de las expresiones que ya no puedo lamentablemente llamar las compañeras de la campaña abolicionista, voy a decir las feministas de la campaña abolicionista, están utilizando. Ellos dicen en un momento de su comunicado, estamos en contra de todas las formas de represión y de violencia contra las mujeres. Sabemos que la perspectiva abolicionista es la única que pide y reclama salud, trabajo y educación. Bueno, sobre esto yo quisiera decir que es difícil entender cómo pueden estar en contra de toda forma de represión y violencia contra las mujeres cuando ellas mismas están utilizando una forma de violencia terrible contra mujeres organizadas con quienes tienen una diferencia sobre cómo se denominan. Tienen derecho a creer que la prostitución no es un trabajo sexual. Lo que no tienen derecho es a no reconocer a que estas compañeras se organicen y a que estas compañeras se nombren de la manera en que quieran nombrarse. Y esto para mí, como lesbiana y como activista, es algo que jamás voy a claudicar. Siempre voy a reconocer a una persona por el nombre que esa persona quiera darse, porque me parece que es un derecho fundamental y que es una forma de autonomía básica y de empoderamiento básico que tenemos las personas en este sistema. Entonces, pretender además que son las únicas que piden y que reclaman salud, trabajo y educación, bueno, wow, o sea, estamos nuevamente en presencia de un muy preocupante, sobre todo para un movimiento feminista que siempre ha pretendido luchar contra los fundamentalismos. Y en este caso me parece que yo les pediría a las personas de la campaña que repensaran los términos en que se dirigen y que repensaran su discurso, pensaran justamente si ellas mismas no se están volviendo también fundamentalistas en su discurso, en sus formas de pensar, en sus formas de actuar y en su forma de posicionarse frente a otras mujeres. Finalmente, también en este mismo sentido, dicen las compañeras, estamos convencidas de que los familiares de las desaparecidas y desaparecidos no deben plegarse a esta posición pro-prosenetismo porque no hallarán las respuestas que esperan, solo serán utilizadas en su desesperación para llevar a cabo intereses espurios. Me parece gravísimo que estas personas le digan a los familiares de los desaparecidos qué es lo que tienen que hacer. Creo que se están poniendo en un lugar en las cuales las están, por un lado, infantilizando, les están negando su capacidad de decidir como personas, de decidir libremente, lo mismo que hacen con las compañeras trabajadoras sexuales. Bueno, en realidad Soledad Cuello ha respondido también a este comunicado. Yo no voy a hablar por ella y tampoco quisiera seguir hablando demasiado por las compañeras trabajadoras sexuales, y por eso voy a terminar esta columna solidarizándome nuevamente con Eugenia, con las compañeras de AMAR, compañeras de muchas luchas, y poniendo en mi voz, su voz, que es una pequeña frase que saqué de un trabajo que ellas mismas hicieron, que se llama Las trabajadoras sexuales también somos mujeres, y que dice: no querer reconocer el trabajo sexual es un trabajo, y que, insistimos, no se trata de una actividad que en la Argentina sea ilegal, precariza nuestra actividad, nos expone al acoso y la persecución policial, a la explotación, al prosenetismo y a la desprotección estatal. Somos nosotras quienes pagamos el precio con nuestras vidas. Entonces, para cerrar, las trabajadoras sexuales ya hace tiempo que vienen articulando una voz pública. La pregunta que quisiera dejarles es: ¿por qué su discurso resulta inescuchable para cierto feminismo? Y con esto me despido hasta la próxima vez. Y bueno, y toda mi solidaridad para las compañeras. Eso que llaman vida. Surco abisal en la tierra, nudos, callos, perfume de fibras musculares lisas y estriadas latiendo en el centro de gravedad de un cuerpo incómodo, libre. Su ojo es faro, pero no lo ve todo. Intuye la muy bruja, parpadeando el miedo que acecha a la vuelta de tu vejez. Abre y cierra su boca vertical, mostrando las uñas flexibles que no arañan, pero señalan el ombligo, cicatriz primigenia, exhibiendo tu insignificancia de mosca. Desarticuladora del universo, no hay revés ni derecho, no hay cielo, da vuelta el calendario, lo estira, lo licúa, propone sin sentidos, se evade. Tan vapuleada es su tierra y ella te la enrostra, te expone a un careo infinito con la mugre que le metes hasta por los ojos. Mientras le incrustás la basura en el poro de la rodilla, ella te escupe sandías de chocolate por los senos, te engolosina hasta el hartazgo la suerte chata de animal carnicero. Escabrosa faena resistir su propia piel, habitarla. Te lo dice sin asco y vos te lamés las heridas como perro distraído. Cruje, te hace creer que se quiebra y se debilita, palmípeda descocada, usurpadora de semántica, serpiente con patas, voladora, mula, mulata, gringa, curandera, hechicera, sabionda, perseguida, liberada, encarcelada, asesinada mil veces renacida, se suicida la nuca cayendo del suelo al vacío interestelar. En los humedales vuela liviana chorreando lodo, la arena ni se le pega ni se le desliza, se le queda sentada esperando algún atardecer de campo. Te ingenua, te pare, te soliloquia, te solivianta, te vuelve a ingenuar. Sonríe la desdentada, tarde o temprano te canta las cuarentas con su garganta vacía y su voz muda que no supiste decir. Y no hay cuarentena que te salve. El cadalso del tiempo hará su tarea. Eso que llaman vida no es ni simple, ni lineal, ni ordenada. Eso que llaman vida se escabulle en el diván de tu psicoanalista y en sus palabras, las tuyas y las de ella. La diva se dispone plácida en el sillón de tu inconsciente y te baila los deseos en la lengua. Disloca, tuerce, desajusta la métrica de la razón instrumental y también la otra. El deseo te llama desde abajo, siempre desde abajo, y la vida, calamar de múltiples miradas y nariz sensitiva, te confunde los argumentos. Vos esperás en tu impavidez de creyente, como si su cabellera de puercoespín no te sacudiera el hábito con sus pinchazos en la sangre, que se produzca una iluminación, un despertar mental hacia el deseo. Nada más lejos, nada menos posible, nada. Luego queda abajo, ella se queda, y vos también, sin deseo ni deseos. Apenas ven cumplida la tarea de romper con las pocas certezas neuróticas, el deseo y ella regresan con otra máscara retorcida, desfigurada, o con aquella que te devuelve todos los días el espejo, esa que sos, irreconocible. Una vez habían tomado la forma de un elefante que caminaba a paso firme sobre la calle de tu infancia y te lo recuerdan en tu boca de asociaciones libres, sueños y fallidos. Otra, habían tenido la osadía de convertirte en niño polígamo y políglota. Una más, cumplieron el sueño de irrumpir en plena misa y comerle al cura el cuerpo de Cristo y tu propio cuerpo, abierto de par en par, como si de una ventana se tratara. Y sí, capaz que de eso se trate. La ventana ya no podrá abrirse si no entendés, a tiempo, que es necesario construir una casa en el infierno, hecha de todos los deseos, como ventanas se hubieran cerrado. Pero no solo para mirarlos de frente. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde. dónde está. Lo que... ¿Siete? Sí, vamos, hoy este un programa acá. El programa pasado fue tranqui, este es cargado. ¿Es cargadito? Cargado, sí, porque sí. Estamos todos muy pesados. En el bloque 7 recuerden que nos encuentran en www.zumbalaturba.com.ar, en el Facebook Zumba La Turba, en el Twitter @ZumbaLaTurba. Y si nos quieren mandar un mail, radiozumbalaturba@gmail.com. Bueno, che, hablando de las elecciones, ¿y cómo votaron? Yo me dio las corridas. ¿Cómo me dio las corridas? Y porque ¿Ahora? Estaba en Córdoba, sí. Y me tenía que volver a mi pueblo, tenía que volver a Córdoba. ¿Qué quilombo? Sí, pero al final, ¿qué fue? ¿Qué pusiste en la urna? Voto, ya te dije que puse bueno, voto. Pero a veces, bueno, pero a veces, viste que cuando uno está en el cuarto oscuro dice, no voy a poner la llave del coche, viste, no sé, pero luego ves los votos y decís, ay, no. Ay, el voto lástima. Ah, eso. Bueno, pero hablando de las elecciones, porque, bueno, si hablamos de las elecciones, hablamos de la elección popular, la consulta popular, y ese es el reclamo de quiénes, y de Malvinas Argentinas reclamando por que se haga de una vez por todas la consulta popular para decidir, que el pueblo decida si Monsanto se instale o no. Hay un torbellino de temas, de acontecimientos, notas que han ocurrido esta semana relacionados con Monsanto. Y precisamente en línea telefónica tenemos a Gastón, del integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Gastón, buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. Gastón, nueva movilización de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida hacia el municipio de Malvinas, Argentina, exigiéndole al intendente la consulta popular. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Sí, nos hemos movilizado, aparte de para seguir reivindicando la consulta popular, para que se establezca en la fecha de las audiencias públicas que establece la Ley General de Ambiente, que es parte de la evaluación de impacto ambiental, que no tenemos noticias hasta el momento de cómo va el proceso. Gastón, en el día de hoy ha salido un informe a pedido de la Justicia de Córdoba sobre la opinión que hay en Malvinas Argentinas por la instalación de Monsanto. Ese informe ha sido bastante desfavorable para Monsanto, ¿es así? Sí, son los mismos números que venimos manejando desde la encuesta que se hizo desde CONICET, que solamente el 20% de la población está a favor de Monsanto. La única diferencia con el de CONICET, que el estudio de CONICET revelaba también que el 87% de la población tendría la consulta popular. Pero bueno, este es un informe oficial que lo mandó el juez en medio del recurso de amparo que hemos presentado. Así que vino un perito, un trabajador social, perito de la justicia, y él fue el que reveló estos datos de que solamente el 20% está a favor de la instalación de Monsanto. Y ninguna de las instituciones se expresa a favor. Gastón, bueno, y si nos podés actualizar en el aquí, en el allá y ahora, ¿cuáles son las novedades sobre la movilización? No, hace aproximadamente media hora hemos cerrado con la movilización. Desde el municipio no se nos ha dado respuesta, solamente uh-huh. se nos ha recibido la nota que hemos presentado, pero no nos han respondido absolutamente nada. La semana que viene se cumple un año del juicio por contaminación en Barrio Ituzaingó. Imagino que este es un punto importante, ¿no?, para la gente de Malvinas para movilizarse. Sí, un punto importante que estamos cerrando en Córdoba para hacer también una marcha en Córdoba, reivindicando los mismos derechos, porque es la misma lucha de Barrio Ituzaingó que de Malvinas. Están en contra de este modelo de producción que contamina, envenena y mata. Bien. Gastón, ¿ustedes van a continuar exigiendo de acá a octubre la realización de la consulta popular? Sí, vamos a continuar reivindicando la democracia y reivindicando el derecho de cada vecino para que la decisión no esté en un consejo deliberante integrado solamente por 7 personas. Uh-huh. Así que vamos a ir reivindicando la democracia y el derecho del pueblo. Bien, muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación, Gastón, integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Será hasta la semana que viene cuando podamos cronicar lo que ha sucedido con la movilización a un año de la culminación del juicio por contaminación en Barrio Ituzaingó. Muchas gracias, Gastón. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Bueno, ahí escuchamos a Gastón, integrante de la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida, recién ahí terminadito haciendo una movilización y reforzando, bueno, esta otra nueva encuesta, esta vez ordenada por la justicia, para revelar cuál es el ánimo que tiene Malvinas con respecto a Monsanto sí, a Monsanto no, y bueno, los números se repiten, quizás con ligeras diferencias con la encuesta anterior, no, que hizo la Católica con ICER, la Universidad uh-huh. Católica, y apoyo de algunos estudiantes de Gran Bretaña, si no me equivoco. Sí, sí, sí, así es, y ahí decía que bueno, que no se quería, y digamos, se vuelve a repetir, uh-huh. no se quiere a Monsanto y sí se quiere la consulta. Esto, digamos, es la opinión generalizada, que por ahí puede variar el porcentaje, etcétera, pero digamos se sostiene. Un hecho importante que sucedió esta semana y que va a continuar, entiendo yo que hasta el lunes, martes de la semana que viene, es a propósito de esto que decíamos, que el 21 se cumple un año de la culminación del juicio uh-huh. por contaminación en Barrio Ituzaingó. Para el 21 de agosto se está planificando una gran movilización acá en Córdoba a propósito de recordar aquello, recordar la cantidad de casos que siguen judicializados por fumigación y que la justicia no ha avanzado, pero también, digamos, indiscutible la situación que se está viviendo en Malvinas, Argentina, como un punto concreto de demanda y de reclamo. También es esperando la causa madre, digamos. Y por supuesto, claro. O sea, sería aquella del juicio que un poco más grande ahora que se realizó el año pasado, que consiste en ver si efectivamente las fumigaciones tuvieron relación directa con las enfermedades, los casos de cáncer que hubo en el barrio, digamos. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que queríamos contarte? Que han colocado unas mesas allá en el centro, en la peatonal, en Trejo y de Anfunes, sería la intersección en la esquina de la legislatura. Ayer nos dimos una vueltita por ahí a ver cómo venía lo de la juntada de firmas, y hay algo que es sorprendente, y digamos, podría no decirlo si no fuera así, que cuando nos estuvimos en la mesa, la gente se acercaba, pedía la lapicera y firmaba en contra de Monsanto. Uh-huh. Y esto, digamos, si no me quieren creer, no me crean, vayan mañana cuando estén en la mesa y van a ver, a partir de las 6 de la tarde, 5 de la tarde está en la mesa, y van a ver cómo se comporta la gente. La gente viene, firma, pero no necesita muchas explicaciones, como ya tuvieron una opinión. ¿Hubo legisladores ahí firmando? No, gente de lo más común, de lo más variado. Hablamos al azar, hablamos con algunas personas y nos decían esto de por qué firmaban. A ver. Sí, porque me parece perfecto que junten firma para algo que está mal. En esto que de Monsanto, que es algo que no, que contamina, que hace mal los hijos, todo. ¿Ustedes están informados respecto de Monsanto por esta decisión de acercarse a firmar? ¿Por qué? Sí, o sea, estamos informados más o menos de lo que vemos, de lo que escuchamos todos los días y lo que vemos todos los días. que es algo que contamina, que viene a contaminar acá, que son de otro lado, de otro país, viene a contaminar acá. ¿Están enterados por vías de qué? ¿Por lo que la movida que ha pasado en Malvinas Argentinas? ¿De qué forma? No, en la calle, sí, por las marchas, en la radio, no, sí, por la radio. Bueno, básicamente yo me acerqué a firmar contra Monsanto porque parece que es una causa que nos corresponde a todos y el gobierno no está haciendo mucha propaganda esto porque no es algo que le conviene al gobierno que se sepa. Monsanto es una empresa que más que nada nos va a privar de vivir a muchos de nosotros y nos priva la salud, que es algo que lógicamente no es un derecho que tenemos al nacer. Entonces me parece que como ciudadano mínimamente uno tiene que poner la firma y hacerse cargo de que también sos un ciudadano, también te corresponde, también estás a cargo de estas cosas y podés decir no desde tu pequeño o gran lugar, básicamente. ¿Vos firmás también contra Monsanto? Sí. ¿Por qué? Porque es una empresa multinacional, es básicamente lo mismo que dijo ella, y aparte porque no se puede avalar que se instale una empresa sin hacer una consulta popular sobre qué quiere la gente, tampoco se puede privar a la gente de la información de todos los productos que consumimos, tienen que decir exactamente qué contienen porque uno tiene derecho a saber lo que está metiendo en su cuerpo y tampoco quieren, digamos, avisar qué productos son transgénicos y cuáles no, y eso no debería ser así, así que yo creo que la gente debería movilizarse y organizarse para poder conseguir esta lucha y que no se termine instalando la planta de Monsanto. Esta juntada de firmas no es solamente hoy, lo que hacemos, venimos haciendo ya hace un tiempo y lo vamos a continuar haciendo, es una campaña de divulgación y de esclarecimiento a la opinión pública sobre qué es Monsanto, qué son las fumigaciones, qué son los transgénicos, para que la gente tome conciencia de que hay que defender el territorio frente al avance de las multinacionales y de las corporaciones. Hay buena aceptación por parte de la gente, he notado en estos minutos que he estado acá, la gente se acerca prácticamente, ni pregunta, pide la lapicera y firma. ¿Es así todo el tiempo? Todo el tiempo es así, hay una conciencia impresionante sobre el valor de la vida y realmente las consignas que nosotros estamos proponiendo no necesitan demasiadas explicaciones. Todo el mundo sabe lo que es un veneno, todo el mundo está atento, consciente de lo que significan las fumigaciones sobre el territorio. Digamos, desde el juicio de Barrio Ituzaingó, la ciudadanía ha tomado conciencia del peligro que representan los transgénicos y las fumigaciones, y creo que eso es suficiente. Y la gente está esperando poder expresarse. Realmente muchas personas sienten que este es un espacio donde se pueden expresar con respecto a ese tema, porque nadie está tomando esa, nadie los está escuchando, nadie nos está escuchando. Entonces, el hecho de que estemos acá, digamos, presentes, hace que muchas personas se acerquen para no solamente expresar su solidaridad, sino su... Hay gente, mucha gente preocupada, y eso es lo que percibimos nosotros acá en la calle, mucha gente preocupada y nadie que atienda esa preocupación. Bueno, ahí estaban las opiniones, los comentarios sobre la juntada de firma en contra de Monsanto y en contra de las fumigaciones que se están realizando en el centro de Córdoba. Te acercás por ahí a partir de las 5 o 6 de la tarde en la esquina de la legislatura. Ahí están las mesas, te acercás y firmas. Lea, ¿qué viene ahora, Lea? Bueno, antes del corte musical vamos a poner uno de los temas que surgió esta semana, que es este proceso chavista que tiene Ramón Mestre de avanzar con mejorar el servicio del transporte. Ramón Mestre Chavista, lo rojo, que, de claro, la vida. Chavista. Proceso chavista. Ay, claro, así que bueno, vamos con el tema y después el corte musical. Perdón, Chávez. Quiero comunicarles a todos los vecinos de Córdoba que la Secretaría de Transporte y Tránsito ha perjudicado el servicio de transporte a la futura prestatal. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Ramón Mestre anunció la preadjudicación del servicio de transporte a las 4 oferentes de la licitación: Ciudad de Córdoba y Coniferal, en los corredores que ya prestan, y ERSA Urbano y Autobuses Santa Fe, quedándose con los servicios de TAMSE. Por el cual, a partir del 1 de septiembre de este año, más de 200 colectivos nuevos. El anuncio no dejó en claro cómo se arribó al acuerdo ni se explicó por qué estas empresas ya tienen colectivos ploteados y predios alquilados cuando supuestamente desconocían que serían preadjudicatarias. Requería de que finalmente resultasen preadjudicatarias para ver si podíamos avanzar en la incorporación de estas 200 unidades. Lo hemos terminado de acordar justamente a partir de la preadjudicación. ¿De cuándo saben las empresas que son preadjudicadas? A partir de la firma de la preadjudicación, que ya ha sido efectuada en los días anteriores, está en el proceso de notificación a las empresas esta preadjudicación. ¿Cuándo fue firmado exactamente? La preadjudicación ha sido firmada en el día de ayer. Ha preadjudicado el servicio de transporte a la futura prestataria. Bueno, ahí tenemos el modelo chavista de Mestre con respecto al sistema de transporte. Y bueno, Lucre, ¿qué viene ahora? Ahora viene una entrevista que le realizamos a Viviana Alegre, la madre de Facundo Rivera Alegre, joven desaparecido, como comentábamos al principio del programa, que bueno, se va a acercar seguramente al programa el jueves que viene. Hoy no pudo llegar por un inconveniente personal, así que vamos a escuchar una entrevista que le hicimos en el día de ayer. En la radio abierta del Frente Organizado contra el Código de Faltas. Estamos acá con Viviana Alegre, la madre de Facundo Rivera Alegre, el rubio del pasaje, desaparecido el 19 de febrero del año 2012. Bueno, Vivi, buenas tardes. Buenas tardes. Como yo dije, que no solo estoy buscando justicia por Facundo, sino también de alguna manera humildemente lo que yo pueda sumar en las actividades que hace acá todas las organizaciones y acá el FRE, en este específicamente el Frente Organizado contra el Código Falta, que dado que se llevan y sigue existiendo y en un día tenés muchas detenciones arbitrarias a los pibes, sobre todo de zonas más humildes o de barrios más populares, para que ojalá lleguemos a lograr que no haya más ese tipo de detenciones. Por eso yo me vine y sumé acá la actividad que hace el FROCOF, que para acompañarlos, como reitero, los medios que yo les puedo aportar y por allí algunas organizaciones que me han invitado así a puntualmente a recorrer algunos barrios para hablar con los chicos, porque los chicos por ahí lo toman muy naturalizado porque están en la costumbre de que los detengan, los apaleen, los torturen y después los larguen. Entonces la policía sigue siendo impune. O sea, yo creo que entre todos tenemos que sumar esfuerzos para lograr que realmente se llegue en algún momento a que no surjan más estas detenciones. Yo les quiero invitar a todos. El martes 20 de agosto a las 18 horas se hace una marcha de Colón y Cañada a confirmar si a Plaza Fundadora, Plaza Reyes Alfiel, que se termina con un festival, que son por los 18 meses de la desaparición de Facundo, y como yo lo vengo reiterando, yo estuve en Buenos Aires, viene gente de la UPDH, La Matanza, van a mandar adhesiones gente de la ciudad de Buenos Aires que no pueden venir, y se invitó a todos, de todos los tintes políticos posibles, que nos acompañen en esta marcha, dado que la justicia tiene inclusive el dato ya de quiénes habían matado a mi hijo, qué hicieron con él, a dónde pusieron el cuerpo, que está relacionado a un comisario, que es amigo de un funcionario provincial y empresario del cuarteto, quien lo mató a mi hijo, y bueno, hay que ver el tema de se sabe qué hizo con el cuerpo, pero bueno, tienen que imputar, que necesitamos que nos acompañen en esta, porque para que imputemos ya, tienen todos los nombres, y para que no pasemos 2-3 años diciendo seguimos investigando, y con todo esto lo vamos dilatando cada vez más. Así que yo los invito a todos, absolutamente a todos, que estén junto con la familia. Bueno, escuchábamos a Viviana justamente en el marco de la radio abierta que se hizo ayer en la plazoleta del Fundador desde el Frente Organizado contra el Código de Faltas, y tenemos unos audios de unas entrevistas que realizamos, así que los invitamos a escuchar. En el FOCOF y Tere de FOCOF, queríamos preguntarle cómo es la actividad que están realizando por segundo año consecutivo y cuáles son los motivos por los cuales la vienen realizando. Bueno, la actividad viene siendo parte de una serie de actividades que habíamos planificado desde el principio de año en un plenario general del Frente Organizado contra el Código Falta, donde decidimos seguir impulsando la visibilización de la problemática y sobre todo la instalación del espacio del FOCOF como una referencia y un instrumento necesario para luchar contra el código falta. Hacia una marcha que vamos a realizar a fines de septiembre, por esa altura de septiembre, para seguir instalando la problemática en la calle, que es donde realmente nosotros creemos que se tiene que generar la disputa y la visibilización del tema del código de faltas, ¿no? Estamos acá en la radio abierta del Frente Organizado contra el Código de Faltas, en la Plaza del Fundador, con David Calderón, el secretario gremial de CTA Capital. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Aquí nos hemos acercado como Central de Trabajadores Argentina a esta radio abierta del FOCOF, a esta represión que estamos sufriendo a nivel provincial con el gobierno de la SOTA, y también nosotros sostenemos desde CTA que esta represión se viene también a nivel nacional con la ley antiterrorista y, por qué no, con el proyecto X. Los trabajadores estamos sufriendo toda esta persecución a nivel nacional y provincial, tal es así que los organismos de derechos humanos hablan que alrededor de 2.600 sindicalistas están procesados con la ley antiterrorista. Nosotros, los trabajadores formalizados, salimos a protestar, salimos a la calle a reclamar nuestro derecho. Al haber la falta de libertad sindical, nos meten estas leyes, la ley antiterrorista o el código de falta en Córdoba. Pero de la SOTA va más allá de esto, porque dice la SOTA, ¿qué hacemos con los trabajadores que no están formalizados? Alrededor del 35% de los trabajadores están trabajando en negro, están precarizados. Y ahí es donde de la SOTA también le aplica esta ley. ¿Por qué? Porque los compañeros, cuando van a laburar, todavía estoy con un compañero que repartía pizza, que lo habían detenido, entonces, bueno, ahí la patronal, ¿qué hace? O los echa, o le descuenta el presentismo. Y como CTA vemos muy importante organizarnos para luchar contra esto. Bueno, estamos acá con CAFU, que es parte del colectivo de jóvenes y el FOCOF. Bueno, acá estamos en la Plaza del Fundador haciendo una actividad, una radio abierta, donde las distintas organizaciones que conforman el Frente Organizado contra el Código de Falta puedan visibilizar lo que venimos laburando, que es sobre, bueno, del FOCOF se viene laburando sobre un no al Código de Falta de la provincia de Córdoba. Entonces, distintas organizaciones trajeron sus stands, por ejemplo, está AMAR, por el reconocimiento del trabajo sexual, la coordinadora por la presión comida de Yamila Cuello, el colectivo de jóvenes, la CTA, hay varias organizaciones que integran el Frente Organizado contra el Código de Falta. ¿Ustedes como colectivo de jóvenes quieren contar un poco cuáles son las actividades que vienen realizando? Nosotros, en el colectivo de jóvenes, ahora lo que estamos laburando más es en un registro de detenciones que se va a alargar acá en la provincia de Córdoba, donde los barrios, cada referente va a poder llenar una planilla sobre abuso policial que sucede en los barrios, y eso se va a llevar a un centro donde se va a recabar toda la información para poder hacer después una denuncia pública, y también nos sirve esto para llevar un registro de los pibes si lo detienen más de una vez, y porque siempre el que te da los números de la cantidad de detenciones que suceden acá en Córdoba es la policía, entonces nosotros queremos tener un registro propio para ver cuál es la cantidad de detenciones que hay hoy en día en Córdoba. Bueno, ahí escuchamos la nota, y bueno, no sé si queremos agregar algo más sobre eso. No, bueno, que fue una actividad muy interesante, que pueden ver toda la cobertura en muchopalonoticias.wordpress.com. El WordPress ya lo van a sacar en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, vamos a pasar a hacer muchopalonoticias.com.ar en breve. Ya saltó fama en Buenos Aires, ¿no? Con el portal Marcha. Nos hicieron una nota del portal Marcha. Pero bueno, un poco el resumen que escuchábamos en el desarrollo de la actividad y bueno, las denuncias y reclamos que venimos escuchando con mucha cotidianeidad. Uh-huh. Bueno, acá estamos cerrando el programa sin antes de decir, contarles una perlita noticiosa. Una cosa esas que pasan en la Nati, Argentina de hoy. Mirá, se habrá dado cuenta que la Nati no está acá. Si la Nati hubiera leído esto... ¿No? Creo que me rompía la computadora. De hecho, creo que por eso lo hemos recibido, porque sabían que no iba a venir la Nati. Claro. Si no se dijo flor de quilombo. ¿Qué pasó? Bueno, recién escucharon el audio que pusimos sobre la... sobre la presidenta hablando, bueno, muy desinformadamente sobre las elecciones que se realizaron en, entre comillas, la comunidad QOM, la primavera, bien entre comillas. Pero bueno, como nosotros somos bien K, también claro. Tenemos nuestro corazoncito kirchnerista. ¿Cómo? Acá, ¿qué no sé, eso hice decía el... José, ¿entro? Decía José, recién pusimos el audio burlándonos del discurso de la presidenta, pero bueno, como también tenemos nuestro... parte de nuestro corazoncito. Su costado peronista. No tanto. Quiero decir que no quiero participar de lo que están diciendo. Bueno, pero también vamos a ser buenos y vamos a decir... ¿Nunca se ha encontrado entre medio de dos personas? Sí, pero... Bueno, retomando, se armó toda una discusión sobre el discurso de Cristina, etcétera. Sobre el balance electoral estamos hablando. Claro, sí. Y acá tenemos, alguien hizo una opinión muy interesante. Única, realmente esto va a quedar en la historia como otra perlita más de la política argentina. Y en este caso es... Chiche Duhalde. Chiche, volvió, vive. Bebo. Vive Chiche, sí. ¿Y de qué manera? Porque sí, no. Lo que dijo fue... Sacó toda su feminidad, ¿no? Sí, sobre todo. ¿Y cómo es su feminidad? ¿Qué fue lo que dijo? No, yo te cedo porque la verdad es que... Bueno, con respecto al discurso de Cristina, esto dijo... Me parece que tiene que entrar en el debate nacional si la mujer está preparada para ejercer la política per se, con sus características, con sus condiciones y convicciones, o si simplemente va a acompañar el proyecto de alguien. Alguien. Y continúa Chiche Duhalde. Este ejemplo de mujer, o sea la presidenta, ejerciendo el poder, que se maneja más por su lóbulo emocional que por el racional, no nos hace quedar muy bien a las mujeres. No, ella tampoco. De hecho, nos hace quedar bastante mal. Encima dice, Chiche Duhalde. En la Argentina, para nuestro género, va a ser muy difícil alcanzar altos estamentos después de esta nefasta experiencia. Yo no soy del género de Chiche. No. Después de lo que acaba de decir... Bueno, después de esta, precisamente, experiencia que hemos vivido leyendo a Chiche Duhalde... Esto lo dijo 2013. Hace agosto del 2013. Sí. No, la verdad que Chiche, Chiche, cerrame la 5, cerrame la cabina a la 5. No, nos vamos. ¿Con esto nos vamos? Nos vamos. ¿No hay nada con qué remontar esto? Y ahora viene, ¿quién viene ahora? ¿Mundo Mambo? Viene Mundo Mambo. Y bueno, capaz que ahí. Sí. Mundo Mambo si barrio. Si quieren machismo. Nos hace olvidar de las Un programa nuevo acá en Zumba la Turba. Desde ya le estamos dando la bienvenida. Ah, sí, empieza ahora. Ahí está el compañero ahí prestándose del otro lado en los estudios. Y le damos la bienvenida. Y nos despedimos del Pela, que va a estar por un tiempito fuera del aire, porque va a estar estudiando todo. Te vamos a extrañar, Pela. Sí, va a estar cursando. ¿Qué vas a cursar? Redes de networking, Cisco. Sí, Facebook, CCNA3. Facebook, Twitter. Se va a encontrar con todas las personas. Es para no quedarme sin la red. Está bien. Para otras palabras, se va a estar rascando. Es muy bueno el curso. Sí, rascándose también. Sí. ¿Pero vas a volver de verdad o de mentirita? ¿Por qué decir por el José que nos dejó clavado ayer? Sí. No, por favor. No es que nos dejó clavado. No, sí, voy. Nos fuimos acá, a la 1 de la mañana la cobertura que hicimos. Sí. Nada, pero lo bueno bastante bien. Sí, la verdad que no. Bastante bien, no dijo muy bien. La verdad que faltó el sobresaliente. El toque malísimo de José, aburrido y avejentado. Hoy está peleando. Bueno, me voy peleando, ¿viste? Te vas peleando. Se va peleando. Es la peleando, te vamos a deportar, ya te dije. Bueno, muchachos, vamos que viene otro mundo, mundo vamos. Bueno, lo que sí, espero que el próximo programa pasen el reggae de Mujica, que no quedó para este. Porque vamos a guardar un ring. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar un reggae tap. Un reggae tap. Recordemos al Pela, se va a llamar. Vamos a dejar un bloque oriental en todos los programas en tu memoria. Sí, ahí va, pasate un tema ahí, Yoruba. Ahí está. Chau, bueno, hasta el jueves que viene. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Para por Buenas tardes, Alicia. Sortea 3 pares de entradas para la fiesta gitana del próximo sábado.